ya regresamos. Y ahora ya tenemos para recibir y darle la bienvenida a Estela Robela. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien. Encantada de tenerte por aquí para charlar un ratito. Y le cuento a quien nos esté escuchando, Estela es actriz y también directora. En esta oportunidad la conocemos desde el rol de la dirección de una obra que estrenó hace relativamente poco, ¿no es así? Sí, estrenamos el 3 de marzo en La Candela, en el Teatro de La Candela, El Candidato. El Candidato. Bueno, comienzo preguntándote de qué trata esta obra, Estela. Bueno, mira, El Candidato es un cuento adaptado por Mercedes Pallares, de un cuento de Dostoyevski. Es un cuento escrito en 1865, en la época zarista. Pero, si tú lo lees, tiene una actualidad increíble. ¿Por qué? Porque habla de la frivolidad de los funcionarios del zar. Y resulta que ahora también seguimos encontrando cantidad de funcionarios políticos con absoluta frivolidad y desconocimiento del cargo. Ajá. Entonces, cuando la leí, dije, pero esto es fantástico. ¿Cómo es posible que tenga esta vigencia? Y bueno, y ahí le pedí a Mercedes Pallares, que es una persona que tiene una cultura muy grande a nivel de literatura, que por favor me hiciera la adaptación para obra de teatro. Y bueno, y armamos la obra de teatro, pero les cuento a la gente que, por supuesto, que tuvimos que hacer chistes y traerlo bien a la época actual. Claro. Pero hay escenas que no le tocamos ni una coma a Dostoyevski. Y Estela, ¿cuándo fue que diste con este texto, como decías? Bueno, hace ya un año, una señora muy amiga mía, Cristina Ravaiolo, agarró y me dijo, mira, Estela, lee este cuento. Y leí el cuento este que se llama El Cocodrilo, le encontré una vigencia. Y dije, pero yo no puedo creer. Digo, está pasando lo mismo en el mundo entero, ¿no? ¿Qué está pasando con los políticos que no se la toman en serio, vamos a decir? Es increíble cuando suceden estas coincidencias, ¿no? Y luego agarrarlas para traerlo al teatro, que es fantástico también. Sí. Como dice el tango, la historia siempre vuelve a repetirse. Y quien no tiene memoria también está condenado a cumplir, a repetir la historia. No sé. Puede suceder también lo mismo, puede, ¿no? Puede suceder. Y bueno, y en el caso de, bueno, ¿hace mucho tiempo vienen ensayando El Candidato? Sí, sí, porque hacer teatro independiente en este país lleva tiempo. Si lo querés hacer bien, si te lo querés tomar en serio, tenés que juntar producción, tenés que juntar muchas cosas, horarios de la gente, todos los actores de teatro independiente tienen otros trabajos, ¿no? Es muy difícil vivir del teatro. Entonces, bueno, la gente, o sea, combinar ensayos, arreglar las cosas, no es fácil. Estuvimos 6 meses ensayando. Tuve que hacer un casting en SUA. Yo trabajo mucho con Sociedad Uruguaya de Actores desde hace mucho tiempo, el Sindicato de Actores del Uruguay. Y y ya otras veces había hecho casting. Hice un llamado a casting para actores, pensando que, bueno, necesitaba una actriz y un actor. Y resulta que cuando hice el casting tenía más o menos 15 actores y otras 20 actrices. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque eran todos buenísimos. Y realmente me costó mucho tomar la elección. Y los fui llamando de a uno y diciéndole la verdad de corazón, te voy a llamar en otra oportunidad. De repente, por el físico y rol, viste que cuando vos vas a un casting, la gente que hace cine ahora sabe que es importante el físico y rol. Tenés una idea. Y bueno, y la gente que más me encajaba dentro del físico y rol que yo necesitaba fue a la gente que fui seleccionando. Claro. Pero realmente quedé admirada a la gente joven, con el talento que tienen. Felicito a las escuelas de arte dramático, cómo están formando muchachos. Decía mi maestro, don Alberto Candó, yo tengo el honor de ser alumna de Candó. Y Candó decía, mira, Estela, este país tiene dos cosas fundamentales, dos grandes cosas que son los jugadores de fútbol y los actores. Y si vos te pones a pensar en 3,5 millones de habitantes, que aparezca Luis Suárez y tantos otros, Y por el otro lado aparecen actores que ahora, mirá, ahora te pongo el último caso. Enzo Borni, el de La Sociedad de la Nieve. Sí. Divino. Increíble. Fue alumno mío. Ajá. Lo cuento porque para mí ya es un orgullo enorme. Sí. Lo tuve en el IABA porque yo daba clases en el bachillerato artístico y tuve a Enzo de alumno. Y en el primer año que entró en quinto, vamos a decir, tiene 16 años, yo le digo a la... Lo vi, hizo un monólogo, y yo llamé a la subdirectora. En ese momento era la directora, Jacqueline Nogués, y le dije, Jacqueline, digo, vení que te voy a mostrar a un chico. Digo, porque es un talento que no se puede creer. No se lo dije a él en el momento, se lo dije después cuando terminamos el año. Porque a veces... podés asustar si vos recién empezás y yo voy y te digo, mira, vos tenés un talento que yo estoy con la boca abierta, te pegas un susto espantoso. Entonces no le dije nada, se lo dije cuando terminó el año. Y menos mal, porque hoy en día la verdad que es increíble el trabajo que ha hecho. Es impresionante. Bueno, o sea, me sigo acordando de mi maestro Candó, que me dijo eso. Me dice, mira, dice, esta es tierra de buenos jugadores de fútbol y de buenos actores y actrices, por supuesto. ¿No? Y Estela, bueno, imagino entonces, contentísima estarás con el elenco increíble, que por aquí tengo los nombres, merecen también que les mandamos un saludo. Sí, los tenemos que nombrar. Mirá, tenemos de candidato a Estefano Rodrigo Caballero, que es el... porque no les conté de qué trata la obra. Es que tenemos que decir el argumento esencial. Mirá, bueno, el esencial es el siguiente. Este señor... que nosotros decimos el candidato, el diputado, va a una exposición de animales exóticos. Y es tan bobeta, que hay un cocodrilo que empieza a jugar con el cocodrilo y el cocodrilo se lo traga. Fíjate vos el nivel de pavada que tiene en esa cabeza. Y que perdimos casi que al candidato. No lo perdimos porque se lo traga entero, pero él... desde adentro de la barriga, él vive adentro ahora del cocodrilo. Ajá. Y dice una cosa muy importante que la dice Fyodor Dostoyevski. Dice, los humanos, cuanto más hueca es su cabeza, menos interés tienen en rellenarla. ¿Qué me contás? ¿Querés que te la repita? No. Mirá qué buena. De nuevo, a ver. Los humanos, cuanto más hueca es su cabeza, menos interés tienen en rellenarla. Y eso lo dice Dostoyevski en 1863. Ajá. Bueno, y descabezado, vamos a decir, se lo traga el cocodrilo. Pero eso sirve muchísimo para los dueños de la exposición, porque él sigue dando sus discursos políticos y empieza a aparecer toda la gente de su campaña y lo lanzan en una gran campaña. Y la gente está encantada con él porque es un candidato diferente. Ajá. Y mirá, y la gente se ríe muchísimo. Juega mucho con, bueno, quizás lo irónico y también el ridiculizar quizás esto, ¿no? Tantos que han aparecido como... No es ridiculizar, es satirizar. Satirizar, ahí va. A hacer un poco la sátira de un montón de gente que se ha acercado a la política simplemente por el puesto. Ajá. ¿No? Por tener un buen sueldo. Claro. Tristemente, pero es así. ¿Y cuántos buscan también esto de caer simpático y que termina siendo, si te lo pones a pensar un poco más a fondo, todo como una especie de estrategia, ¿no? Uh-huh. Que si te lo puedes analizar un cachito... Y escuchar los discursos y no dicen nada. También. Huecos, absolutamente huecos. Bueno, es un poco lo que decía Dostoyevski. Ajá. La huequez de la cabeza. Y bueno, y entonces la gente se ríe mucho, se divierte por la sátira que le hacemos. Y bueno, le ponemos chistes actuales a veces, ¿viste? Porque hay que también traerlo un poquito. Eso está buenísimo, ¿no? Para que la gente, sin duda, se vaya con algo concreto, ¿no? Y que lo identifique realmente con lo nuestro. La alegría más grande fue la participación del público. O sea, cuando uno estrena nunca sabes qué va a pasar. Y lo que pasó fue el día del estreno que yo quedé maravillada porque ellos bailan un Kazachov. Ajá. Y la gente empezó a hacer palmas. Cuando la gente empezó a hacer palmas yo dije, bueno, ta, gustó. Porque como bien sabes, como decía Bertolt Brecht, lo primero que tiene que tener un espectáculo es divertir al público, entretener al público. Después que lo entretenés, ahí lo haces reflexionar. pero si no lo entretenés, no lo divertís, no lo haces participar, no hay reflexión, no hay nada. Buenísimo, sí. Y logramos eso. Dije, bueno, porque hasta que no estrenás, uno nunca sabe qué va a pasar. Totalmente. El que te dice, no, yo voy a... Nadie sabe nada que le gusta al público. No sabes nunca. Uh-huh. De repente te tirás al... Decís, ah, esto va a encantar, y la gente se da vuelta y dice, mira el bollo que hizo. Uh-huh. Y de repente haces un chiste y empieza a funcionar y empezás a ver la respuesta del público. Yo cuando la gente empezó a hacer palmas en el casacho, dije, ta, le gustó. Entraron. ¿Qué? Y ahí se empezaron a reír. ¿Eso sucedió el día mismo del estreno? Y sigue sucediendo en todas las funciones. Ajá. O sea, la participación del público, se ríen, si tienen que hacer palmas, hacen palmas, cantan al final el jingle. Uh-huh. Una cosa rarísima, cantan el jingle, porque tenemos un jingle de final de campaña, ¿no? Ajá. Nikita presidente, Nikita presidente. Y la gente sale cantando, porque al cocodrilo lo llamamos Nikita. Ajá. Le buscamos un nombre ruso, ¿viste? Y entonces le pusimos Nikita. Y la gente sale cantando Nikita presidente. Qué espectacularidad, también el momento que eligieron como para lanzar esta obra, para estrenarla. Bueno, la estrené por eso. Ajá. Y por el año político. Sin duda, sin duda. Creo que tiene también, como vamos pudiendo ver, todo esto de, bueno, una relación, un mensaje muy directo, ¿no? Hacia lo que es la política. Obvio. Aquí en nuestro país. Sin duda la gente, más allá de la diversión, se va a ir reflexionando claramente varios puntos. Varios puntos, que reflexione, hay que reflexionar mucho. No hay que ir a poner un voto así porque digo, voy y voto. No, pensá que vas a votar, por favor. Totalmente. Y Estela, bueno, nunca habrá, si podemos mencionar, al elenco. Sí, por favor. Perfecto. Bueno, te contaba, el candidato es Estefano Rodrigo Caballero. Sí. Lo acompaña la señora, su esposa, Agustín Arbondi. El ruso, el dueño del cocodrilo, Jorge Sugo. La mamá del ruso, Melalio Antuani. La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Frey. El periodista Germán Barreiro. Uh-huh. Y la activista política Stephanie Gallipolo. Ajá, perfecto. Los tenemos a todos completos. Sí. Tengo por aquí también, me diste uno de los programas impecable, se los ve a estos, el candidato y su señora, ¿cómo están? deslumbrantes, vestidos. Deslumbrante. Y bueno, el diseño del vestuario es de Tesa Cruzado. Ajá. Ayudados por nosotros, como te dije, yo trabajaba mucho en SUBA. La Sociedad Uruguaya de Actores tiene un almacén de vestuario. Y nos cedieron cantidad de ropa del almacén de vestuario, porque sabes que se entrenan muchas obras en Montevideo. Uh-huh. Y la gente después, ¿qué hace con los vestuarios? Bueno, los manda para el almacén de SUBA, y en SUBA se pueden reformar. Y si yo te contara que ya tenemos, ¿cómo te diré? Por lo menos tenemos un vestuario de 50 metros de largo. Ajá. Uh-huh. Colmado de ropa y de cosas, que yo siempre le digo a la gente de independiente, vayan para el almacén de SUBA, porque ¿qué necesitas? Un pantalón blanco, hay miles. ¿Sí? Necesitas una camisa, hay miles. Necesitas una chaqueta negra, hay miles. Vayan a buscar al almacén de SUBA, por favor. Totalmente, totalmente. Después, bueno, el cocodrilo, que es la estrella, es un muñeco que arma el maestro Jorge Irigoyen, que es un maestro de los títeres, un fantástico. La música es también de un gran músico, que es Carlitos García. Uh-huh. Y como ya te dije, la adaptación es de Mercedes Pallarés y la producción de Gui Producciones. Pues está en escena quien les habla, Estela Rodela. Perfecto, gran equipo te armaste, Estela, la verdad. Sí. Y bueno, vamos a mencionar esto que es imprescindible. Tenemos las funciones todos los domingos. Domingos 21 horas. Perfecto, domingos 21 horas en el Teatro de la Candela. Que queda en el shopping de Punta Carretas. Sí, José Yauri 308. Mira, es del shopping mirando a la calle García Cortina. Sí, sí. Porque a veces la gente lo busca, no, que no entren al shopping, es en el costadito. Claro, tiene una entrada así como de adoquines, esto como piedra. Ahí está, y hay un tótem que dice Teatro de la Candela. Perfecto. ¿Qué otra cosa tengo que decir? Bueno, que son los domingos. Ah, que el domingo próximo tenemos función a las 21 horas y después los 4 domingos de abril. Perfecto, así que bueno, que la gente desde ya vaya yendo, sacando su entrada, que se anime, que esto sí. La va a pasar muy bien también porque es una comedia. Y bueno, las entradas, te iba a preguntar, Estela, sí. Es por un número de reserva, ¿no es así? Sí, ay, me vas a preguntar el número de reserva. No, lo tengo por aquí, aquí. Lo decimos. 098-588-787. Y para la gente que te llame ahora al programa, regala un 2x1. Perfecto. Bueno, también podemos dejarlo dicho quizás, porque sí. Y yo les hago llegar la información. Me mandás al WhatsApp. Perfecto. El número de cédula de personas que te llame para un 2x1. O sea que sorteamos entonces un 2x1 para quien nos esté llamando este domingo 24. En el correr de ahora en más, sí. Hasta para el domingo. Perfecto. Muchísimas gracias, Estela, entonces. A ti muchas gracias por habernos invitado. Encantada de recibirte y muchos éxitos también para las funciones que les quedan. Y las puertas de la radio están abiertas para próximos proyectos, por supuesto. Muchas gracias. Éxitos. Bueno, nos despedimos entonces de Estela, la directora de El Candidato. Vayan a verla hasta todos los domingos en el Teatro de la Candela. Ya regresamos, nos despedimos entonces de nuestra invitada.